Sí, la respuesta al ejercicio 2 es la B. El uso de la mascarilla es obligatorio en las personas de 6 años en adelante, en la vía pública o en los espacios al aire libre. Just a